Mi garganta ya revienta pidiendo un rayo mendigo, porque esta noche y contigo soy un lobo en la tormenta. Soy un lobo en la tormenta, drogado por el desvelo. Mezcla de hidrofobia y celo que me mata y que me alienta. El fuego en la piel aumenta, endulzando la condena. Nos envenena con su febril embeleso para morderle sus besos. Alúmbrame luna llena, el amor es la herramienta más eficaz del destino. El amor es como el vino, por la boca te calienta. Es alegría violenta, mezcla de dicha y calor, salvaje y mística flor. Amor, amor es tu nombre. Amor, ¿qué haces?